¡Bandido! ¿Dónde están las palmas? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Quiero que canten todo bien fuerte, que se escuche, a ver cómo dice. Yo lo presentí, que poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces el problema no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón. ¿Y cómo dice? Que dejarás en mí, y te juro por Dios, si te quieres matar, ¿cómo voy a impedir tus sueños de volar? Un mundo más feliz, con nubes de cristal, buscando lo que yo guardaba para ti. El bendito del amor era fiel, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Porque el amor era ayer. Yo le cuento que es la triste verdad, que quedes amarrado al sufrir, que sufrir amando en la soledad. Y no voy a llorar cuando te da partir. Trataré de borrar esa desilusión y dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Más feliz, con nubes de cristal, buscando lo que yo guardaba para ti. Me han dicho que el amor era cien, yo no sé por qué no quise escuchar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¡Arriba la manito! Esto es En Vivo Bandidos. Canta por ahí levitado y dice: no me siento inseguro, mientras mi amor te llevó a la pista. En la oscuridad te veo llorar. Sé que estás pensando en él, que no me ama. ¿Cómo dice? A ver, ¿cuál es? Yo nunca bailaré otra vez. El silbido de todos los borrachos de fraile. Para todas las solteras. Vamos con las palmas de todas las solteras, a ver. Miranda. Para Pedro. Miranda. Que estudió con vos. ¿A dónde está? Esa. Y yo la amo. Aquí está. Bandidos. Bueno. Te ofrecí junto a mis besos y te amaré. Un gran amor sentí, un fiel veces se volví muy dulcemente. Amaré, la manito bien arriba de todo, fraile, a ver. Un gran amor, un amor de pasar a la eternidad. Y las estrellas son resplandecientes que guiará mi amor eternamente. Te amaré. Bandidos. Para Bel Cuba, un maestro, Segimundo, los hinchas de River con las palmas, los hinchas de Boca, eso. Eso es Bandidos. Harto de esperar una señal, mirando la puerta que abrirás con tu sexo ardiente sin hablar. Quiero que canten todos muy fuerte, dice. Yo veo las fotos de la sed. Sonríes y me hablas de amor, pero el tiempo es viejo, ya pasó. ¡Sapso! ¡Cumbia tu genia! ¡Tiene que ser! Una noche más en el ritmo, el reloj golpea y da las 10. Salgo a la calle a buscar un poco de amor superficial. ¿Cómo cantan ustedes? Sobre el techo un gato le canta su amor. Yo veo las fotos de la sed. No, en una sonrisa y me hablas de amor. Ya pasó. No. Las manos arriba, ven. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Perdóname. No supe valorar tu amor. Tonto y te perdí. Es un sentimiento, amor. Bandidos. Quiero que levanten la mano hacia arriba todas las enamoradas de Fraile, a ver, todas las que están enamoradas. Quiero que cante, que se escuche, venga ese canto. Amor, amor, ¿en dónde estás? Amor, amor, amor, perdóname, no supe valorar tu amor. Fui un tonto y te perdí. Sufriendo, amor, amor, amor, dame

chica. Una patón para Leo Fabio. Un saludo para la patona. Sabes que mi amor solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. Y es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, te vas a bien. Busca a alguien que te trate bien. Y no seas una mala vida, amor. ¡Baile! Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Y todos los engañados. Nunca pensé que me pagaras con la traición y continuaras como si nada pasara entre los dos. No imaginé que hicieras eso con el amor que vivió lo nuestro y que se acabó por no merecerlo. Y ahora te diré que me has hecho daño y por haberme engañado y de nada pisoteado el amor que te di. Y no conforme con eso, no sé si fue una venganza. Entregaste tu cariño a mi mejor amigo como quieres seguir. Doble engaño, por el mañana no soy. Doble engaño, y jugar con ese amor. Doble engaño. Doble engaño, doble engaño, doble engaño. Por engañarme me metí. Doble engaño, me hiciste a mí. Doble engaño, doble engaño, doble engaño. Vamos con las palmas arriba. ¡Baile! Palmas. A ver, hay un tema bien bonito que le pertenece a nuestros ahijados Los Tímidos, otra producción de Cardoso, el cual le queremos regalar a todos ustedes. Nuestros ahijados, y aquí les va este tema bien bonito para todos aquellos que están solos. Y dice así Ramón, ¿cómo suena? Y dice... Un saludo para el Negro Enríquez. Gracias. Tímidos, muy pronto. Voy a hacer, porque ya sé que no me quieres. ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron, dices que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amarte cuando menos lo pensaba. Que no pueda terminar entre los dos. Ahora estoy solo, ahora estoy solo, solo. Sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, solo. Sin tu cariño no tengo nada. Recordarás esos momentos que vivimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Dices que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser. Cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. A ver cómo solo cantan ustedes. Ahora estoy solo, solo. Sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, solo. Sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, solo. Sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, solo. Solo, solo, solo. ¿Hace calor? Con las manos arriba de todos, a ver. Las manitas arriba. ¿Y cómo canta? Mira mis ojos y sabrás que siento por ti. Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Dime qué sientes en mi calor. Nada quiero más que tu amor. Sabes que sí. Sabes que sí, de todo lo que hago. Lo hago. ¿Cómo es? A ver, lo hago. Lo hago por ti. ¿Dónde están las palmas? ¡Eso! Aguanten todos los chicos que están en la tribuna. Pensa en todo. Quiero que canten todos, a ver, fuerte. Solo presentí que poco a poco tú quisieras terminar. Yo sé que es así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¡Se le upa! ¿Qué será de mí cuando se soy el prisionero de un error? Y vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón. ¿Y cómo dice? A Romina Cardoso, un saludo. Gracias. Que dejara ser bien y te juro por Dios. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Por un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así. Yo no sé por qué me quise escuchar. Dios lo quiso así. Damián, ¿cómo me queda? ¿Bien ahí? A este le encanta el escenario, te digo. La luz. Vamos con las palmas de todos, a ver. Le vamos a regalar dos clásicos bien bonitos para todos ustedes. Yo sé que lo saben, para todos los chicos que están allá al fondo. Gracias por estar a todos. Aguante todavía para las chicas y los chicos que están acá arriba también. Quiero que canten todos esto que dice. Debí saber que al amarte yo te perdía. ¡Ustedes! Está lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no puedo con sentimiento. Deseo preguntarte qué has hecho en mí. La manito salió a todos. La, la, la, la, la, la, la, la. Arriba la manito. La, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Amor. Todos los solteros con las palmas. Si yo les pregunto, soy casado, pero no capado. Y ustedes me responden, pero no capado. Todos los vagos a ver, dice, soy casado, pero no capado. Soy casado, pero no capado. Soy casado, pero no capado. Arriba la manito, todos los borrachos a ver. Y toda la borrachita, las manos arriba. Seco, seco, seco, seco, seco, seco, seco. Salud. Seco, seco, seco, seco, seco, seco, seco. ¡Salud! ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Te quiero y no me quieres. Te adoro y no me sientes. Te adoro y no me sientes. ¡Que siga! Hay clásicos bien bonitos que seguramente a ustedes les va a gustar mucho. Son temas que han sonado y dentro de muy poco Bandidos nos va a traer desde el recuerdo para que ustedes puedan disfrutarlo con toda la onda. Clásico como este tema que viene ahora, y yo sé que ustedes lo van a cantar con toda la onda, y que dice más o menos así, escuchá, ¿eh? Clásicos de Bandido, y suena, dice... Oh. Hay amores que en la vida, que aún pasado el tiempo, no se olvida. Sonerías en mi vida, me han contado que regresa, volverás arrepentida, al partir la mente, no sé, te amo todavía. Me han contado que regresa, volverás arrepentida, al llorar mi despartida, me conoce, te amo todavía. Con este tema que viene ahora. ¿Y qué dice así, maestro? ¡Vamos! Y por culpa del apagón. Vamos, Damián. Y no volví a mi amor. Paso muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. ¡Vamos, Hickley! El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad. Pero ella en un camino se me fue. ¡Meta, meta, meta, meta, meta, meta, meta, meta, meta, meta! ¡Ay, un saludo! ¡Para Tripa y Abel! ¡Eso! ¡Vamos con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! Seguimos presentándole temas para todos ustedes, como este que viene ahora y que dice más o menos así, ¿eh? A seguir bailando, ¡vamos! ¡Eso! ¡Oye, Melelo! ¡Trabaja y trabaja! ¡Hola! ¡Trabaja y trabaja para mantener al yerno! Oye, Bora, ¿por qué eres tan vago? Le gastas la plata con mucho trago. Míralo a Ricky, zapatos no tiene. Y con las cantinas, borracho mantiene. De yerno. ¡Ah! Oye, Nemesio, pareces muchacho, ya pasan los 40 andan de celos con voces y coqueteos. Sabes que soy ave de paso, te vas llevando un abrazo. Vas a quedar llorando con las ganas de tenerme, pero a la fuerza no puedes, nunca me tendrás en tus brazos. Lo digo yo. Para Diablo Enrique, especialísimo. Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, se lleva la corriente. Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, se lleva la corriente. Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, se lleva la corriente. Ojo que no ven, corazón que no siente. Ojo que no ven, se lleva la corriente. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Vamos los changos, tranquilo, Para ti, linda enfermera. Para Pedro, el escamoso de Alto Comedero. A ver cómo cantan todos este clásico que dice. En las calles siempre veo linda enfermera, todo de blanco. Siento que mi vida se va calmando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Ángel que cuida, vida y amores, sabes que tú eres la que más quiero. Siento que mi vida se va calmando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Ven, ven linda enfermera y cura este corazón herido. Buen chico, buen chico. ¡Esa! De San Lorenzo allá. No puedo vivir sin mi cariño. La sentir más calor. Y es que me apodero de tu ser, así comprenderás hoy mi bien. Lo bello y más hermoso del amor, de tu boca yo quiero besar. Aquellos besos son dulces de miel, y juntito contigo alcanzar el bello paraíso del amor. Empiezas a sentir más calor, y es que me apodero de tu ser. Si comprenderás hoy mi bien, lo bello y más hermoso del amor. De tu boca yo quiero besar, aquellos besos con dulces de miel, y contigo contigo alcanzar el bello paraíso del amor. Los que coquean con las manos arriba, ve. Las manos arriba de todos los borrachos. Arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a saltar y a cantar todos con toda la onda y dice: ¡Huye! Ha llegado la banda más loca que hay en el norte. ¡Ya llegó, bandido! ¡Ya llegó, bandido! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! Acuchico, y nos enseñó a gozar el baile del meneadito que nos hizo delirar. Oye, hermano, agarra a tu mujer y señora, las manos arriba de todo. Si no levanta la mano, ¿qué pasa? Ismael, tienen olor a... Manito por aquí, manito por allá. A ver, manito, manito por aquí. A ver, manito por allá, todos juntos. Manito por aquí, manito por allá, más arriba. Manito por aquí. hincha de Boca, como yo, como yo, como yo. Los hinchas de River, los hinchas de River. A bailar todo, chapa y pintura y cambio de aceite. Con esto que dice... Saltando, saltando, saltando, saltando. Sensual. Acércate, Lali, y mueve la colita al ritmo del mismo bang. Me levanto en tus caderas, lo que me roce tu piel morena. Así, así. Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roce tu piel morena. Así, así. Vamos ya abajo moviendo. Haciendo el trencito. Ah, no. Haciendo el trencito y nos vamos. Y dice: metiendo. Ah, sacando. Ese, otra vez, vamos arriba. Metiendo. A la mierda. Sacando más rápido y dice: metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo. Ay, sacando. Ay, gracias. Ay. Chao. Chao, chao. Cuídense mucho a todos. Nos volveremos a ver. Gracias, Enrique. Gracias, MM Sinfonía. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Adiós.